8 de la mañana, 15 minutos en todo el país. Empezamos a recibir al contador Gabriel Esmale para hablar de economía en la mañana de En Línea por la 90. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. Todo tranquilo. Ya empezó, ya cambió. ¿Viste? Venía fresquita la mañana, pero ya desde las 8 cambió. Se paró el viento fresco, ya empezó a sentirse uno medio molesto, ¿no? No sé si lo nota usted dónde está, pero acá en la radio ya cambió. Yo te digo que estos días van a ser complicaditos, complicaditos, me temo yo. Sí, sin duda. No me encuentro con gente a la mañana, generalmente cuando salimos de la radio, que no tenga cara de dormido. Porque están durmiendo todo el mundo mal. Todo el mundo muy mal. Por el exceso de calor. Salvo aquellos que tienen suerte de tener un split, un aire acondicionado, que si yo, dormirán mejor, pero... Pero, viste que nosotros el otro día hacíamos un pequeño raconto del tema de temperatura y de algunos que otros problemas que nos iban a traer estas altas temperaturas en lo que sería no solamente en la parte física, sino también en la parte económica. Hablábamos del tema energético, los cortes de luz y bueno. Sí. Y un montón de otras cositas que nos pueden llegar a afectar. En algún diario, ahora mientras vos desarrollás la columna, leí una información que tiene que ver sobre, a ver, un dato estadístico que confirma mucho lo que venís diciendo durante mucho tiempo, aquí en la columna, pero también que muestra lo que se puede llegar a venir, ¿no? Cuando hablábamos de los LCD para el Mundial, ¿te acordás? Que se vendían como caramelo. Bueno, el tema de los aire acondicionados. Le voy a buscar, porque en algún diario lo leí a la mañana. Sí, o sea, este boom de consumo que nos acerca a todos nosotros, porque, a ver, nosotros no estamos ajenos a esto, ¿no? Sí, sí. Que nos acerca, precisamente, vuelvo a decir, a todos nosotros a este tema de decir, bueno, llegamos, estamos, tenemos la posibilidad de tener artefactos tecnológicos que se acerquen a lo que nosotros queremos para el mayor confort, todo está implicando una mayor energía, un mayor consumo de energía, y este mayor consumo de energía, muchachos, no tenemos en la otra punta lo que sería la producción energética para solventarlo, ese es el problema, ¿no? Claro. Con lo cual es inevitable, y lo estamos viendo no solamente en el sector, vamos a llamarlo así, energía eléctrica, sino también en el tema de los vehículos con el tema de combustible. Pero bueno, ya que vamos a hablar de algunos temitas de fin de año, vos sabés que el fin de año está viniendo medio movidito, Jorge, te lo debo decir. Sí. Entonces vamos a hablar de algunos temas que hacen medianamente a los bolsillos y como tema importante, no nos afecta en lo local, pero sí un número que lo vamos a tener que decir. Vos sabés que firmaron ayer el primer convenio de aumento salarial que va a ser para el año 2011. Ajá. Lo firmó el sector de los empleados aceiteros. Entonces, si bien nosotros acá en Olavarría no tenemos, es un sector que agrupa aproximadamente 15.000 empleados, ¿sí? Van a tener un aumento, y acá está el número, un aumento del 25%. Repito, un aumento del 25% es el aumento. Que ¿este aumento salarial es para lo que queda del 2010? No, para el 2011. Ah, 2011, perdón. Aprovecharon a firmar una gratificación, un bonus de fin de año, ¿sí? Y ya firmaron el acuerdo para todo el 2011. Con eso, a partir de enero, el salario básico de un empleado aceitero, repito, no tenemos en Olavarría, pasa de 4.000 a 5.000 pesos. ¿De dónde viene la importancia de esto? Que al ser el primer gremio que firma, está marcando el número. Claro. ¿Sí? El número importante de esto es que lograron un aumento del 25%. Y nosotros también de esto hablamos el día lunes, cuando decíamos que esa era la cifra que, si bien los sindicatos ponían como piso, ¿sí?, los empresarios ponían como techo. Entonces, es justamente una casualidad que ayer hayan cerrado en esa cifra. Bien. Primer título. Segundo título, en este momento hay muchos, pero muchos reclamos de otros gremios que están solicitando los bonus de fin de año. Para un sector que sí nos afecta y mucho, vos estás dando noticia, que el sector mercantil, el sector de empleado de comercio, estaba solicitando una suma de 1.000 pesos. Sí. Suma que los empleados mercantiles de algunos lugares lo han logrado, de algunas provincias lo han logrado. En la provincia de Buenos Aires todavía no. Bien. Pero ahora, a ver, vamos, déjame meter la cola. ¿Es posible? ¿Es posible esto? Bueno, ese es otro tema. O sea, si las empresas lo van a poder pagar. Sí, porque digamos, cuando incluye empleado de comercio, están, se supone que también incluye el empleado de un kiosco, el empleado de un hiper, ¿no? Exactamente, todos por igual. Ese es el tema. A ver, repito, en algunas provincias los empleados de comercio han logrado este bonus de fin de año. ¿Me seguís hasta ahí? Uh-huh, sí. En algunas provincias el bonus fue de 200 pesos, para que te hagas una idea. Sí. En otro ha sido de 1000 pesos y en algunos casos sectorizados. Es decir, los hipermercados por un lado negociaron un bonus, los minoristas lograron otro bonus distinto. Claro. Así que vamos a quedar a la expectativa de lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires y lo que va a pasar en Olavarría en especial. Uh-huh. Otro gremio que también tiene muy avanzada la negociación, pero todavía no cerró, repito, todavía no cerró, es la UOM. Y lo que sí habrían acordado de palabra, pero falta la firma, repito, falta la firma, serían 900 pesos para los trabajadores de la construcción. Bien, cuando puedas meter un punto, tengo mensajes que preguntan sobre el tema. Decime, a ver, dale. Bueno, mensaje, vamos a leer del último al primero. ¿El doble aguinaldo corresponde para la UOM, ya que la mencionaste? Sí. Preguntan acá. La respuesta es sí. Uh-huh. Una pregunta para el contador, dice, ¿el dinero que dio la presidenta le pertenece a los empleados textiles o le corresponde? Debe ser, supongo. No. No. A ver, vamos al primero. La UOM, todo depende de la antigüedad de la antigüedad y la categoría que revista el empleado, ¿eh? Bien. ¿Estamos? Bien. Y del sector dentro de la metalurgia que se incluye. Y el segundo, los aumentos que dio la presidenta fueron todos para sector público y para jubilaciones y pensiones graciables, no para el sector privado. Bien. Los sector privado están negociando, muchos de los gremios, y especialmente los de los que están acá en Olavarría, están negociando. El único que había logrado un aumento ha sido alimenticios, sí, pero fue un aumento, un bono de fin de año propio para ese sector. Bien. El resto, repito, comercio, gastronómico, UOM, inclusive textiles, están viendo si consiguen un bonus para fin de año, pero fin de año es pasado mañana, muchachos. Sí. O sea, ya tenemos que estar pensando más bien en un bonus para de enero. Reyes, digamos, bien, que otra cosa, ¿no? Claro. Uno más. Buen día, dice Jorge, ¿hay alguna suma de dinero para empleados de la UOM? Otro mensaje que entra acá. Y otro más, buen día, dice, ¿para penitenciarios y policía? Preguntan. Eso depende de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires había negociado un bonus, ¿te acuerdas que lo habíamos dicho? De 200 pesos. Claro. ¿Sí? Que para algunos sectores ya se pagó y creo que se va a estar pagando junto con el aguinaldo. Bien. ¿Mm? Bien. Bueno, ahí todos los mensajes, ¿eh? Como 5 o 6. Estaban llegando todos y tenían que ver con este tema del dinero de fin de año. Exactamente. Algo que fue en su momento un premio, algo que fue en su momento, podemos llamarlo así, como precisamente una gratificación, y me parece que ya, muchachos, vino para quedarse, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir con otros temitas medianamente rápido. Tenemos unos cuantos porque vamos a tratar de dejar para el día viernes lo que sería un cierre en materia económico del año, mirando para atrás pero mirando para adelante también. Bueno. Como datos importantes vamos a hablar de dos cuestiones, dos noticias. Uno, la AFIP secuestró 159 televisores y videocaseteras a bordo de un crucero. Entonces, ¿cómo es esto? La AFIP... ¿Videocaseteras secuestró? ¿Eh? ¿Videocaseteras? Debe ser DVD, ¿no? Me imagino. Ah, DVD. Sí. No, sirven para nada. Pero el tema cuál es. La AFIP se sube al crucero y descubre que estos productos no estaban declarados en la documentación aportada por la empresa. Esa es la información. Ajá. ¿Estamos? Sí. El valor de la mercadería era superior a los $10,000, si nos ponemos a pensar, digamos, no es tanto la mercadería para lo que mueve en un crucero. Y lo importante de esto es esto. Es, la mercadería que secuestró era de la propiedad del crucero, no sé si está claro, ¿no? Sí. No de los turistas que iban arriba del crucero. Sí. El tema es que cuando la AFIP sube a un crucero, por decirlo así, tenemos algún que otro olavarriense que se va a hacer algún viajecito por el mar, revisa no solamente los productos que lleva el barco, sino también los productos que llevan y que declaran los pasajeros. Entonces yo creo que esto, que si nosotros nos ponemos a pensar, es decir, si entre DVD y televisores 159 por un monto de 10,000 para lo que es un barco, para lo que es un crucero, es muy poco, creo que fue más que nada una señal que mandó diciendo, miren muchachos que nosotros también nos subimos ahí y controlamos que no se compren cosas afuera baratas para que después se traigan a Argentina, ¿eh? Claro, claro. Con lo cual, hay control en la carga del buque, pero también control en el equipaje de los pasajeros y tripulantes. Eso es como noticia. Pero como noticia de controles, ya que estamos dando, vamos a dar dos más. Una que nos pone en alerta, vamos a llamarlo así. ARBA va a desplegar a partir del día, no si primero porque es justo sábado, pero vamos a ponerle del lunes 3 si crees, una fuerte avanzada que va a poner la mira en los comerciantes que entre otras infracciones pudieran, que pudieran cometer va a ser no emitir facturas. Entonces, ¿cuál es ahora? Sucede que con las nuevas facultades que tiene ARBA, al detectar dicha irregularidad, van a poder clausurar el negocio hasta por 10 días y, repito, y además aplicarle una multa de 30.000 pesos. Esta medida indudablemente permite reforzar las arcas fiscales bonaerenses. Sí, sí. También apunta a la falta de registración de operaciones, es decir, a combatir todo lo que es la economía en negro. Pero el tema es que hasta el momento la infracción de un contribuyente, solo ARBA solo podía aplicar una de las dos sanciones, no las dos. Ahora, cuando arranque enero, las empresas y particulares podrían, repito, podrían tener que soportar ambos castigos. Es decir, que ante una misma infracción, que sería vender y no emitir comprobantes, o emitir comprobantes y no registrarlo, que ahora vamos a hacer un detalle rápido, ARBA podría aplicar simultáneamente las dos sanciones en el mismo procedimiento. ¿Estamos? Y repito, las sanciones son de hasta 10 días de clausura y hasta 30.000 pesos de multa. Si repasamos rápido, ¿cuáles son las sanciones? ¿Y a dónde voy con esto? Muchachos, nosotros vamos a estar en la mira de la tormenta, ¿eh? Vamos a estar en el ojo de la tormenta, ¿eh? O sea, vamos a tener inspecciones de ARBA en Olavarría. Eso que quede claro. O sea, ¿no va a pasar como todos los años que se van a la costa? No va a pasar... No va a pasar lo de años anteriores, que no teníamos ni una inspección en enero y febrero, si querés. Claro, porque ibas a la costa y te llenaban de obleas. Exactamente. Vamos a tener enero y febrero... ¿Sí? No como antes, que no teníamos nada. Vamos a tener enero y febrero, y se van a profundizar a partir de marzo. Ajá. Cuando muchos inspectores que estén en la costa se vengan para adentro. Claro. Pero no es que vamos a tener vacaciones de inspección en enero y febrero, olvidémonos de eso, ¿eh? ¿Cuáles son las infracciones? No emitir facturas o comprobante por las operaciones que se realicen. Que tengan mercadería cuya compra no esté documentada. Que no lleven registraciones de las operaciones que se realicen. Que se haya recurrido a entes o a personas jurídicas para tratar de no pagar impuestos. Léase esa famosa triangulación que se llama. No mantener en operatividad los soportes magnéticos. Es decir, cuando llega el inspector, decirle, no te puedo dar la información porque se me cayó la computadora. Lo que no exhiban los comprobantes de pago de las obligaciones tributarias cuando le son solicitadas. Es decir, dame lo que pagaste de ingresos brutos y yo no lo tengo. Los que tengan en posesión, es decir, los que tengan en su poder bienes o mercaderías de los cuales no tengan la documentación respaldatoria. Esto más que nada cuando va la mercadería en tránsito. Sí, sí. Los que usen comprobantes o documentos, le hace facturas, que no cumplan con los requisitos exigidos. Los que no posean un certificado de domicilio que lo entrega ARBA, ¿sí? Es decir, la validación, el comprobante de inscripción, donde demuestra que yo soy responsable de ese impuesto. Y repito, hay obligación de tener en un lugar visible del comercio el comprobante de que yo estoy inscrito en el impuesto a los ingresos brutos. ¿Okay? Entonces, todas estas que son infracciones que se llaman formales, si me viene a mí un inspector y me lo detecta en ese momento, repito, puede hacer tres cosas el inspector. Una es clausurarme. Dos, ponerme una multa. O tres, ponerme las dos cosas juntas. Ajá. Sí, lo más probable es que pase esto último, que vayan a salir con esta nueva medida, y la multa va de hasta 30.000 pesos y la clausura va de hasta 10 días. Bien, bien. Así que muy atento a esto, muchachos. Camperitas blancas con letras verde y negra que dice ARBA, camionetitas blancas con letras negras y verde dicen ARBA, así que cuando las vean ya sabrán lo que tienen que hacer cada uno. Bien. Bien. Y ya que estamos hablando de control, estamos hablando de inspecciones, vos sabés que hay una gran, pero gran preocupación hoy en todo el sector empresarial por el tema de las distintas inspecciones, si querés, que impulsan los distintos gremios. Es decir, ¿verdad? Estamos hablando de sindicatos. Disputas de poder entre los líderes de distintas agrupaciones. Multiplicidad sindical. ¿Te acordás que lo que decíamos? Que hay cualquier cantidad de sindicatos en la Argentina que muchas veces se pisan para ver cuál es el encuadramiento gremial que le corresponde a su gente. La revisión de qué trabajadores deberían pasar a engrosar una nómina de personal de un convenio o de otro, forman hoy una larga lista de temas que están caracterizando a la Argentina, cuyo protagonismo sindical está creciendo día a día. A las visitas de ARBA, a las visitas de AFIP, a las visitas del Ministerio de Trabajo, hoy tenemos que sumarle una creciente tendencia, que son las inspecciones de los distintos gremios de distintas compañías. El objetivo es detectar irregularidades en el pago de cargas sociales, fiscalizar los registros de los empleados, verificar el encuadre de cada uno de ellos y el cumplimiento de la normativa laboral. Es cada vez más frecuente la lucha entre gremios que se disputa de este encuadramiento sindical de los trabajadores. El tema es que, lejos de afectar a una rama de actividad en particular, esta avanzada sindical ya viene dándose en el caso de empleados de comercio, bancario, gastronómico, camionero, textiles, químicos, acopiadores de cereales, por citar solamente algunos ejemplos. Y te digo más, para que te hagas una idea, la semana pasada anduvo en Olavarría gente del gremio de los empleados de peluquería. ¿Sí? Perdón. Gremio que ni sabían que existía, para que te hagas una idea, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pues, o sea, es terrible. Ahora, el tema es, sin desmerecer al gremio del empleado de peluquería, ¿no? Claro. Pero digamos que es un gremio que, no, digamos, en la cantidad de afiliados no tiene mucho peso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los líderes gremiales hoy no ocultan esta realidad diciendo, sí, estamos haciendo cada vez más control porque hay mayor participación de los dependientes, es decir, de sus propios afiliados, porque ven que nosotros, los sindicatos, estamos teniendo cada vez más fuerza. Esa fue la respuesta que nos dieron, ¿sí? Tradicionalmente, las entidades sindicales y las obras sociales se han ocupado de constatar que los aportes y las contribuciones patronales se realizan correctamente, es decir, más que nada el pago, el que estén bien hecho. Sin embargo, hoy está cambiando, ha girado un poco ese tipo de control. Los gremios cuentan con cuerpos de inspectores, ¿sí?, muy preparados en su mayoría de los casos, donde no solamente verifican el tema de la obra social, sino de la cuota sindical y todo lo que es el encuadramiento y la correcta liquidación de los sueldos de cada uno de los empleados. A eso agregale el tema de que controlan el pago de horas extras, el goce de licencia, la extensión de la jornada laboral, cuestiones vinculadas con la tercerización, ¿está? El tema es que hoy, cuando nos cae una inspección de ese tipo, ¿qué nos pueden llegar a pedir? Nos pueden llegar a pedir documentación sobre todo el personal que yo tenga, la declaración jurada de los últimos meses presentada ante la AFIP, léase formulario 931, los distintos contratos de trabajos, los acuerdos de pasantía si llego a tener alguno en mi empresa, la planilla horarias, las claves de alta temprana, el libro sueldos, los recibos de sueldos, todo eso para ver si yo estoy pagando bien o si estoy pagando mal. Todo esto, más allá de la revisión sobre los convenios colectivos, las cuestiones vinculadas con el encuadramiento gremial y la supervisión de las tareas se terceriza. Ahora, una pregunta que recibimos en la calle es, ¿me puedo negar yo como empresa a entregarle esa documentación a ese inspector de ese sindicato que viene? Ahora, si una compañía no permite el ingreso del inspector o se niega a darle la documentación, lo más probable es que al otro día se aparezca esa misma gente del sindicato directamente con personal del Ministerio de Trabajo para verificar todo esto que antes estábamos diciendo. Bien. Vos sabés que sigo recibiendo mensajes, yo no sé cómo vamos a hacer, pero a ver, si querés te los voy leyendo. A ver, como quieras. Buen día, Jorge, si sabe algo, si hay premio o algo para Esmata, talleres. Están todos negociando, repito, están todos negociando. Pará, déjame terminar. La verdad, dice, es indignante pertenecer a este gremio, gracias, dice el oyente. Bueno, es una apreciación personal. Decías, estaban negociando. Sí, están todos los gremios negociando lo que sería el plus de fin de año. Otra más. Algunos lo van a lograr, otros no, otro va a ser un plus de Reyes, ¿sí? Por los tiempos en que nos encontramos, pero están todos negociando un plus de fin de año. De los gremios que tenemos en Olavarría de peso, sacando que hoy se tendría que estar firmando, repito, firmando lo acordado por la construcción ayer, que fue acordado de palabra, un plus de 900 pesos, el resto de los gremios todavía están en plena discusión. Hola, contador, ¿cómo se paga el doble aguinaldo? Dice, ¿hasta cuándo hay tiempo? Preguntan acá. Los aguinaldos tienen que ser pagados de acuerdo a lo que dice la ley hasta el 31 de diciembre, o el 31 de diciembre. Uh-huh. A partir de ahí, como vos bien dabas hoy una noticia, también depende de cada empresa. Muchas empresas por ahí adelantan los aguinaldos para el tema de lo que sería, vamos a llamarlo así, vamos a poner ese nombre, ante las fiestas, como un beneficio al empleado, y otras empresas, por un tema de que no tienen la plata, por ahí lo pagan junto con el sueldo los primeros días del mes siguiente. Bien, bien. Hola, Jorge, dice, para los esforzados barrenderos y recolectores, ¿hay algo? Dice, no hay nada. Nada. ¿La indemnización es doble o simple? Perdón, el último aumento fue en el mes de noviembre, ¿ok? Sí. Este noviembre pasado. Sí. ¿Ok? Ese de... Para ¿Y las indemnizaciones? Sí. Las indemnizaciones depende a qué, en qué año haya entrado a trabajar esa persona, pueden ser doble o simple. La mayoría de los casos, hoy, en el año 2010, las indemnizaciones son simples. Bien, y acá otro que pide que repitamos, Jorge, no alcancé a escuchar lo de la UOM, ¿doble aguinaldo? No. A ver, la UOM depende, el gremio, ¿sí? O sea, la UOM son metalúrgicos, vamos a decir que se entienda, ¿no? Adentro de la metalúrgica hay distintas ramas. Depende la rama, depende la antigüedad del empleado, le corresponde un premio que sería como otro aguinaldo más. Bien, ¿sí? Bien. Si el empleado es joven, ¿sí? No le corresponde. Y si a su vez es de un taller metalúrgico sin complejidades, vamos a llamarlo así, ¿sí? Es decir, que no está relacionado con temas de acería profunda, de temas de soldadura, de peligrosidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Tampoco le corresponde. Bien. Bueno, y uno más. No sé si lo leí este porque se me mezclaron, se han dado tantos mensajes. ¿Cuándo estarían cobrando los de UOCRA? Preguntan. Y por eso le decía al oyente, fue acordado ayer de palabra. Bien. ¿Sí? Y hoy se estaría firmando. Lo acordado de palabra es antes de fin de año. Operativamente me parece imposible, no sé si me entiendes. Sí. Teniendo en cuenta que hoy es 29, sí. Operativamente liquidarlo, y no te digo nada si el empleado cobra por banco. Claro, no, pues está bien, el 31 no hay banco. Claro, por eso, o sea, me parece que operativamente es medianamente imposible. Bien, bueno, está bárbaro, está genial la cantidad de mensajes y todo lo demás, pero yo no tengo más tiempo. Y Jorge, nos estamos viendo el viernes. Sí. Y vamos a ver si el viernes, pues, vuelvo a repetir, podemos hacer algún racontito de lo pasado y del futuro en la República Argentina. Bien, bien. A todos los oyentes, pues siguen entrando mensajes, Gabriel, les pedimos que, bueno, el viernes hacemos un repaso, que nos aguanten hasta el viernes, y porque ya la verdad son 9:20, estamos al horno con el tiempo. Bueno, Gabriel, hasta el viernes. Mil disculpas, José. Un abrazo. Hasta luego. Gabriel Esmale, de la columna económica en línea por la 90. Encima pide disculpas. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Estamos a 20 minutos de las 9. En línea. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. En la primera mañana de la radio. Conduce Jorge Escodón. Lubricantes.